Buenas tardes, queridos maníacos. Muy buenas tardes por acá, por España. Buenas tardes en cualquier rinconcito de la península. Buenos días por allá, por diferentes países latinoamericanos. Y quién sabe, buenas noches por el oriente. Así que a nivel mundial. Bueno, pues amigos, aquí estamos arrancando fuerte con esta banda quiteña. Hemos querido arrancar porque estamos por acá pues también sonando ese tercer álbum de esta banda. Una banda pues que la verdad que tiene mucho recorrido. Están desde el 2001, 23 añazos ya cumpliendo esta banda. Y aquí escuchando su tercer trabajo, que lo han denominado Made of Hate. Así que pues tremendo trabajo de los Avatar, que están pues promocionando poco a poco también ese metal internacional por acá que estamos recibiendo de estos quiteños. Así que pues ahí estábamos, decíamos la tercer placa, ya que pues Legado de Sangre pues por allá por el 2009, Cruzadas de Fuego también por el 2003 y este 2000, finales del 2023 se lanzaron con este tercer disco como es el Made of Hate. Así que pues brutales estos chicos de Avatar aquí para arrancar el programa. Un programa que tenemos pues por acá muy movidito esta tarde. Vamos a tener por acá estrenos. Hemos recibido también por acá unos discos desde nuestra patria que nos han mandado por ahí buena gente, que ya los iremos pinchando más adelante. Y que la verdad que muy, muy, muy agradecidos. Ayer también asistimos también al lanzamiento de recopilatorio de nuestro querido hermano Chustankian, su segundo recopilatorio con un puñado de muy buenas bandas ahí nacionales. Qué buenas bandas que tiene este recopilatorio, recomendado para que se puedan hacer con él. Ya lo tienen a la venta en diferentes tiendas especializadas de ventas de discos. Y también en el mercado, pues tanto llamando o escribiéndole al mismo Jesús Caballero o Chustankian, que te lo puede pues recomendar o te lo puede vender y llevar a tu mano. Así que pues, oye, la verdad que están muy buenas esas bandas. Y yo pues la verdad que muy contento también ayer encontrar con buena gente, que con Elisa Martín, pedazo de artista, una guerrera, que esta tarde también estará en los estudios de Robin Light también dando un conciertazo. Pues y la verdad que esto a Manolo de Absalom también ahí pues charlando, compartiendo un ratito ahí de risas junto a los granadinos también, como son los chicos de Sadeín, que también estaba por ahí su vocalista como es, y también Antonio, su bajista también, que estaban ahí presentes en esa presentación. Ángela y Antonio de Sadeín estuvieron por ahí también. Igualmente estuvieron los Narcui, también estuvieron por ahí haciéndose presente también. Y pues bueno, los Natal Pride también dándonos esa fenomenal noticia de que próximamente estarán ya en los escenarios también, tanto con la incorporación, presentando también con la incorporación de su primer cantante, que fue pues allá en los años 80. Así que pues estamos esperando escucharles también a los Natal Pride, que son un mogollón de años que no los hemos podido disfrutar ni ver en directo. Así que pues oxidados no están, porque esta gente está tocando pues ahí, están ensayando, están a tope, o sea que oxidados no están. Bueno, pues esta tarde también tendremos como invitados a dos pedazos de bandas, una de covers y otra pues que ya tiene su disco, ya tiene su propio trabajo, su primer trabajo también. Hablamos de los madrileños Niño Muñeco, que vendrán esta tarde acá a los estudios, a la Caverna Infernal, para pues una pequeña o tremenda charla, como quieras llamarlo, que estarán por acá acompañados también del gran Domi y su banda de Zona Rock Band. Así que estará por acá pues este pedazo de bandas, como lo han denominado, rock con doble ñ. Así que pues estaremos por acá nosotros hablando con esta buena gente y para que nos cuenten también cómo van esos entresijos de ese pedazo de concierto que se avecina aquí muy cerquita. Por cierto, también estarán por acá parte de la asociación del Centro Social Entre Vías, aquí de La Tacita. Ahí hay un recinto muy bonito, muy acogedor. La verdad que yo ya he pasado por este sitio y me parece muy, muy, muy tremendo, muy, muy bien acogedor. Y con, para hacer unos buenos conciertos, pues está fenomenal. Tienes un montón de sitio, pues puedes aparcar por ahí tranquilo. Y la verdad que está muy cerca aquí de Puente de Vallecas, así que está en Entrevías. Bueno, pues lo dicho, a 5 minutos estamos por aquí de este recinto, así que pues estarán este pedazo de bandas tocando ese día, pues el 16, próximo sábado, estarán en un conciertazo ahí tocando ese gran denominado rock con ñ. Así que aquí, en este caso, doble ñ por Niño Muñeco. Así que estarán por aquí este pedazo de bandas. Esto será a partir de las 19:30 para hablar pues un poquito de todo ese panorama nacional también. Y cómo no, pues también muchas cosas que siempre se trae bajo el brazo el gran Domi. Así que pues no te lo puedes perder. Y cómo no, también la agenda de conciertos que estará nuestro querido Chus Tankian, y también pues le robaremos algunas palabras de lo que se dio ayer en la presentación de su segundo álbum, segundo recopilatorio que saca ya Rock Machine, ahí a la cabeza el gran Chus Tankian. Bueno, enhorabuena por él. Y también pues estamos este mes también recordamos también a un grande también como el señor Hitler Cuesta, o más conocido musicalmente Hitler Cuesta, que por desgracia nos dejó un 11 de marzo del 2018. Y la verdad que pues ya van a ser 6 añitos, o ya, sí, faltando días, que los seguimos recordando, seguimos añorando su música y seguimos escuchándolo, seguimos manteniendo en el corazón vivo. Y en este programa, pues, cómo no, también, porque pues una de sus canciones más emblemáticas forma parte de nuestra cortina del programa. Así que pues el día 11, pues que será el lunes, hoy queremos rendirle homenaje también. Vamos a pinchar un temita de este magnífico guitarrista, la verdad que uno de los mejores guitarristas que ha parido nuestra tierra, y que pues por desgracia se nos fue muy joven, y que ya lo podemos, pues que lo podemos seguir disfrutando con ese legado musical que nos ha dejado. Es El Lenguaje de los Espíritus, fue un álbum fenomenal, la verdad, y su última creación también, como es que estuvo pues en a punto de venir a presentar también, o a punto de sacar su tercer álbum en solitario. Y la verdad que ese Dream Machine pues sí que ha sido un gran trabajo también, un segundo álbum también que nos dejó presentando, inclusive vino aquí a Madrid, tuvimos la posibilidad de tenerle, y la verdad que no tengo palabras también para poder expresar la calidad humana que tenía este gran guitarrista, este virtuoso guitarrista y genial persona. Así que pues esta tarde pues también hablaremos un poquito y pincharemos también música de ahí, de la querida Loja, que nos han enviado pues desde allá grandes bandas que están promocionando también su música. Así que pues nada, lo dicho, voy a dejarles con un temita de Guitar Cuesta. A quienes lo conocen, pues la verdad que pasó por diferentes bandas en Ecuador, como Zebra, su última creación, decíamos, Dream Machine. Ahí les dejo pues un tema de este gran pedazo de disco, como es Centurión, un gran tema que la verdad que les invito a que lo escuchen. Pues su legado sigue vivo, maestro, aquí en Zona Metal siempre le recordamos, y hoy que se van a cumplir 6 años de su partida, pues seguimos aún latente ese corazón con su música. Así que pues nada, bienvenidos a Zona de Metal, y pues nada, mil disculpas que no tengo muchas palabras para expresar lo que es este sentimiento. Así que pues nada, bienvenidos, vamos a disfrutarlo. Wow, ahí estaba el maestro también dejándonos ese pedazo de guitarra. Así que pues, allá donde estés, maestro, pues siempre nuestra gratitud y nuestro amor. Un abrazo desde Zona Metal a toda su familia, a todos los que le conocieron y le quieren y le apreciaron y que siguen difundiendo su música. Grande maestro. Nos vamos hasta Panamá para escuchar a otra banda, pues también que está lanzando a finales del mes de enero. Nos dejaron pues un gran sencillo, así que pues Mente Sobre Materia, nos dicen los panameños Cabeza de Martillo. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Movimiento, hacia adelante vas, disfruta este momento, rompiendo todo estás, la base te resiste, a más velocidad, el miedo ya no existe, rompe la oscuridad. Bueno, escuchábamos ahí a los panameños Cabeza de Martillo o Bandaza, que viene también ahí arrastrando esa historia musical desde el 86. Así está, pues, el gran Héctor Carles y Eric Pinzón, pues, fueron parte fundamental de esta banda y que sigue vigente, por supuesto, aquí en Zona Metal, haciéndonos eco también de su música y de su de sus estrenos también, porque la verdad que esta banda, pues, primera vez que está sonando por acá, por el programa, pues, y la verdad que tienen unos buenos añitos. Esto antes se hacían llamar los Hammerhead. Y pues la verdad que luego del 86 volvieron nuevamente a deslumbrarnos con ese nombre como Cabeza de Martillo. Quédate con el nombre ahí, pues, y con ese adelanto, que espero que te haya molado ahí esa fusión de ritmos y de sonidos. Así que, pues, nada, nos vamos a escuchar otra bandaza también con su último sencillo que nos están dejando por acá, la buena gente de Odio. Ellos son paraguayos también y aquí nos dejan, pues, a finales del mes de noviembre del año pasado, del año que pasó, pues, 2023, nos dejan, pues, ese Odio Eterno, nos dice, pues, esta banda paraguaya. Y la verdad que para nosotros va a ser un placer también poder escuchar a esta gente. Así que estos chicos, pues, también están desde el 2015 a cargo del gran Daniel Tiende y de Tiago Velasco. Así que esa banda, pues, tiene un sonido muy extenso y muy extremo también, y muy reconocido a nivel latinoamericano. Vamos a escucharlos a Odio, y con ese gran Odio Eterno, que es ese adelanto también que nos dejan aquí, ese sencillo. Así que disfruten aquí en Zona de Metal. We'll be right back. zona del metal. Metal contundente desde Paraguay, ahí están los guaraníes, Odio Gate con ese odio eterno que nos dejaban. Nos vamos hacia el norte de América, vamos hasta Texas para dejarles al gran, al guitarrista Jason Kane, que por acá por febrero estuvieron pues junto a su gran colega, pues estuvieron visitando o arribando pues en por España. En febrero se dieron por acá una pequeña gira, estuvieron por Madrid también, junto pues decíamos al gran Nick Cave, que la verdad que son poderosísimos, y esta gente pues viene haciendo música de mucho tiempo atrás, y prueba de ello pues le vamos a dejar aquí también un temita que nos dejaban por acá su paso por España, así que pues le vamos a dejar el Build to Kill, y la verdad que pues espero que les mole mucho este gran guitarrista Jason Kane y este bajista como es el gran Nick Cave, así que disfrútenlo aquí en Zona de Metal. We'll be right back. Wow, tremendo guitarreo de este gran Jason y The Hiv que nos dejan acá en Zona del Metal. Oye, pues ya vamos media hora ya de programa. La verdad que poco a poco este tiempo se va consumiendo. Nosotros por acá, por Madrid, un poco frío ahí, que quiere llover y no quiere al mismo tiempo. Pero bueno, pues las ganas y lo calentito está acá en la Caverna Infernal, escuchando esta buena música, este buen rock y este buen metal del mundo entero. Pues oye, y por cierto, vamos a desempolvar también un discazo que nos dejó por acá no hace mucho el maestro Silver Fitz, o Silverio, para otros como lo conoce, Silverio Solórzano. Un disco que la verdad que tiene buenas colaboraciones, como Adri Aguilera, que pasaron por las guitarras. Este señor también, guitarrista de Leo Jiménez, y como el gran Eric Raya a las baterías, también de Abulce, también estos chicos. Así que una banda que se conformó para grabar este gran disco, como Alex Escorza a las guitarras, Carlos Hernández de Legos al bajo, y Ismael Filteo a los teclados. Así que pues oye, un gran trabajo, pues que de momento lo aparcó, lo tiene aparcado el maestro subirse a los escenarios. Así que esperemos que pronto vuelva y que nos siga deleitando con su música en los escenarios. Vamos a dejarles un gran tema, pues, y que la Dama de Negro, aquí con los grandes Silver Fits, de ese gran trabajo, un gran trabajo que lo denominaron No Quedan Héroes. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Te intento ignorar. zona del metal. Wow, tremendo tema de Silverfish. Así que pues ahí estábamos recordando al maestro Silverio. Nos vamos hasta Sevilla para escuchar a otros grandes, una banda pues que nos ha dejado por acá también a finales del mes de febrero un gran sencillo que lo denominaron Generación Suicida. Ellos son Tóbales desde Sevilla, esta banda formada pues por el gran líder de la banda a media tea, como es el gran Alfonso Borrego. Así que pues ahí está la banda de Alfonso, pues como es Tóbales, vamos a escucharla y vamos a deleitarnos con ese gran sencillo. Wow, ahí les dejo pues Tóbales, así se llama la banda, así que disfruten siguiendo sus canales y en sus redes. Oye, no te pierdas luego de nada, pues estará por acá también visitándonos Juan Carlos Carchi. que es miembro de Sangre Sur Rock. Vamos a hablar un poquito también de lo que se viene ya el 14 de marzo por acá, con Primal, también por acá con Squalor, que se presentarán aquí en Madrid. Bueno, pues luego que venga, pues se lo preguntamos a Juanca directamente para que nos dé con un lujo de detalles qué es lo que se viene este próximo 14 y 15 de marzo, tanto en Madrid como en Barcelona. Oye, nos vamos, decíamos que teníamos por acá también un temita de estos granadinos Absalom, que están pues con esa era del caos, dejando pues con la boca abierta a todo sitio que van, pues nos dejan ahí pues petrifactos ahí con la boca abierta, decíamos. Y la verdad que es un discazo que este gran Manolo, el tocayo Manuel Arquellada, pues nos dejó anoche en mano, que lo encontramos en la presentación del recopilatorio junto al gran Antonio también, que participa en esta banda y también en Sadeín. Oye, la verdad que es un gran disco esta era del caos, y la gente que ya lo ha escuchado, ya lo tiene, pues saben de lo que estoy hablando. Así que pues un disco que viene pues muy bien editado, sobre todo bien producido, y la verdad que con un mogollón de colaboraciones. Y pues oye, hay muy buenas colaboraciones, así que pues vamos a escuchar este gran trabajo de los Absalom, de los granadinos Absalom, y pues y su era del caos. Vamos a escuchar un temita. Lo dicho, pues disfruten aquí en Zona de Metal, ya mismo el Juanca por acá. Así que pues sin oxígeno infectado, nos dicen Absalom. We'll be right back. buena pegada ahí estos grandes Absolón. La verdad, ahí los dejamos, pues, esta banda constituida por este cuarteto, como es Julio Pérez, voz y coros, Juan Manuel Urbano a las guitarras y Antonio Ortiz al bajo, y mi compadre Manuel Arquellada a las baterías. Así que, pues, ya en el mercado, así que puedes conseguirlo escribiendo a la banda para que tengan que llegar este gran trabajo de estos granadinos, Absolón. Bueno, nos vamos con más. Nos vamos a dejarles una banda, pues, también que bueno, es un guitarrista. Hoy estamos de guitarristas, señores. Es un guitarrista que nació acá en España, pues, y la verdad que luego se fue a hacer vida en Suiza. Y desde ahí, pues, nos presentó un trabajo no hace mucho, un trabajo que va, pues, en un disco conceptual de hard rock clásico progresivo, que lo denominó Atlantis. Así que, pues, ese disco lo sacó en inglés total, pero esta vez, al tener mucho éxito, pues, se ha dado ya, o se ha animado a sacar también en español. Así que lo que vamos a presentarles es una versión en español a cargo de esa gran vocalista Kelly Lee Compton del grupo Black Glitter, y la verdad que muy buena voz también, y esperemos que les agrade también, y cómo no, pues, acompañada también del gran Manuel Rodríguez, que es el guitarrista, y el famoso baterista Simon Phillips, de la banda Toto The Who y Michael Schenker. Así que, pues, oye, también de Judas Priest y Wednesday Night. Oye, también, pues, decirte que este trabajo está muy bien producido, así que, pues, tiene un montón de acompañantes también, como decíamos. Pues está Pablo Torres en las maniobras orquestales en el tema La Oscuridad, Cecilia García en los violines, Lucas Argomedo al violonchelo, bueno, un montón de acompañantes. Así que este disco, pues, estaremos pronto a ¿cómo te digo? A estar ahí al ojo, atento, para ver qué es lo que sigue haciendo este gran guitarrista español. Y la verdad que, pues, este Atlantis tiene muy buena movida por aquí también, y vamos a ver qué nos cuenta la historia relacionada con ese mito de la Atlántida. Así que, pues, ese enigmático e integrante supuesto continente. Así que, pues, vamos a escuchar este buen trabajo que nos dejan por acá, Atlantis, del gran Manuel Rodríguez, pues, aquí en versión español. Una Fuerza Interior titula el tema, así que vamos a dejarles aquí para que lo disfruten ustedes también. Ya mismo por acá el Juanca de Sangre Sur Rock. El sueño de ser la verdad puente a la felicidad. De haber sido tu peor enemigo, te has convertido en tu mejor amigo. Y ahora que doblan las campanas, ya no hacen falta las palabras. Buscando la razón, encontrarás. Ahí está, pues, ese temazo también, ese hard rock progresivo que nos deja, pues, Manuel Rodríguez. La verdad que un musicazo que decíamos que nació por acá, por España, y se crió en Suiza. Pues ahí desarrolló, pues, su gran parte de su carrera musical, muy extensa también, Tiene 6 discos en solitario ya grabados, y esta versión en español, este sexto disco, versión en español, que estamos presentándole por acá, pues, su sexta placa, la verdad que está bien acompañada también de este guitarrista, pues, español también, que la verdad que tiene desperdicio, un guitarrista que pasó por grandes bandas también, pues, como músico de estudio y también en directo, acompañando a artistas como Jimmy Dillion, Mark Storcers, Bianchi, también Sherpa, Sarah Brightman o Il Divo también, pues, por ahí pasó. O sea que un gran guitarrista, la verdad que seguiremos de cerca a Rodríguez. La verdad que a mí me gustaba, muy molón, y mucha gente pues también, que espero que les haya molado también este trabajo de Manuel Rodríguez. Bueno, pues, oye, nos vamos con otra banda también que no hace mucho pues nos dejó un gran trabajo, como son los valencianos Niger. Y la verdad que el adelanto que nos estaba mandando por acá es Donde Llegue el Viento, y estos son lo que componen los valencianos Niger. Así que disfrútalo aquí en Zona Metal. Ya está por acá la gente de Sangre Sur Rock, para quitarles un poquito de frío, de y sobre todo de saber esos entresijos de lo que se viene ya con el próximo 14 y 15 de marzo por acá con Primal. Así que vamos a hablar luego de escuchar este gran tema. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con los valencianos Neijert. La verdad que lo que se viene es muy poderoso también con este power que hacen. Y no hace mucho estuvo por acá, por Madrid, también presentando en Leganés ese adelanto, y que hubo muy buena cobertura de prensa. Y la verdad que se espera muy bien, muy buen material de estos valencianos. Bueno, tenemos por acá también a los colegas también de Sangre Sur Rock y Dark Metal Shop también que están por acá visitándonos, y el coleguita también acá que luego nos va a dar su nombre, un paisano de ahí de la tierra de Loja, ¿no? Querida Loja. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va ese frío por allá afuera? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estamos? Un gusto estar aquí a los tiempos. Sí, sí. La verdad que ya hace un buen tiempito que no venías a visitarnos, y la verdad que cada que viene, pues siempre nos traes sorpresas, nos traes cosas que se viene cociendo desde hace mucho tiempo, decíamos, con ese apoyo a bandas de nuestro continente americano. O sea, que siempre estás ahí apoyando el metal latinoamericano. Sangre Sur Rock siempre se ha decantado por ello, igualmente Dark Metal Show, que también pues promociona por acá bandas internacionales, sobre todo de Latinoamérica. Bueno, chicos, Paul, ¿qué tal tú? ¿Cómo vas por ahí también? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Patricio? Buenas noches. Pues mira, bien aquí molestándote un poquito para promocionar el evento que hacemos con Sangre Sur el día 14 aquí en Madrid. Eso, ya que los tenemos aquí, pues la verdad que es un gustazo también poder deleitarnos con esos músicos, aunque ya no vengan con sus bandas como las conocimos hace años, pero que la esencia sigue vigente, o sea, y acompañado de otros musicazos también, como he visto que en Squalor, los madrileños. Madrileños, la verdad que muy buena banda, muy buena banda. Esperemos que duren, ¿eh? Esperemos que duren. Bueno, en el caso de Primal, esos vienen ya a presentar su segundo disco. Hugh Machine, ¿no? Hugh Machine, y claro, como tú decías, está formado por bandas de miembros de diferentes bandas, como es el cantante Alberto Samarvide, ex B8 Logos. También está Glenn Roger, que es de la banda, era Deliverance. Y está César Seregatti, el selvajista, que también estuvo en Hyrax. Y Jacobelix también, Jorge Jacobelix, que es el batería, que estuvo también en Hyrax. Y en el caso de Squalor, pues tenemos a José Rodríguez, a José Andrés, que ya lo conocen por haber sido miembro de bandas como Ex Soccer, Demonic, Crimson Slaughter, a Ada, que es una gran persona, que es el que formó la banda, es miembro de, bueno, tocaba, ex miembro de Sabatán, es miembro de Infected Play, Víctor Navarro no sé mucho, porque no, la verdad que no lo conocía él. Es el otro guitarra, y Adam, que es Adam White, que es el cantante, guitarra, voz y miembro de Witch Tower, de Metal Legion, de nuestro amigo Juan Carlos, y ex Dextrol y ex Ariete. Entonces, oye, es una banda formada por, bueno, este va a ser su segundo concierto de los madrileños. Sí, se va a hacer el segundo concierto. Oye, y también pues van a tocar en Barcelona también con otros legendarios como los Evo. Bueno, sí, el día 15. Eso va a ser con Sirius, banda de Badalona, de Barcelona. Y claro, la legendaria banda Evo, que va a estar ahí. Para nosotros es todo un honor tenerlos a ellos ahí. Mucha gente me preguntaba que es verdad que va los Evo, si los Evo lo dejaron hace mucho tiempo, pues le digo, pues para que no se pase, que para que no puedes que ir comprando tienes que ir comprando las entradas. Por desgracia no pueden estar acá también en Madrid. Claro, pero por motivo de las fechas, ¿no? Un jueves era muy difícil. Claro, entonces le digo, por lo menos en Barcelona, pues los van a tener por ahí, le digo, para que los disfruten. De todas maneras, no es mucho movimiento para ellos, porque ellos están ubicados ahí mismo. Ah, bueno, mira. Y entonces son cosas que les viene como anillo al dedo, dicen. Que se nos agotan las entradas, tienen que decirle que se den prisa, porque allá está volando. No, la verdad que que se está disfrutando. Oye, y no hace mucho, pues, o sea, era muy escaso también ver lo del metal latinoamericano, que había muy pocas presencia por acá, pero poco a poco esto vaya siendo habitual. Mira, ya ahora nos traes esa noticia con Neurosis, estuvo Sobibor, muchas bandas. La semana pasada estuvo Undercroft de Chile, Decapitate también, que volvió a tocar este marcha aquí. Masacre también estuvo por aquí. Masacre, Sobibor, ha venido la gente de Hacerlo Letal, creo que va a tocar en el Keep It True, no sé todavía, está asegurado. Y hay otra banda que también en el mes de agosto va a estar aquí. Hacerlo Letal son los peruanos, ¿no? Peruanos o chilenos. Chilenos. ¿No? Chilenos. Pero viene una banda peruana para el mes de agosto, que tiene unos conciertos en Alemania, entonces ya te voy a ir diciendo. Si se da aquí en Madrid. Al final ese puente. Al final ese puente imaginario que deseábamos muchos. Que se abra, pues se está abriendo. Sí, cada vez tiene más fuerza. No hace mucho estuvo aquí también otro legendario músico como es Tony León, que hoy noche da un buen concierto, ¿no?, en Guayaquil, reviviendo nuevamente esos temas de Rosa Negra. O sea que eso es bueno que se esté yendo y que esté viniendo, ¿no? Sí, sí, es una gran sorpresa, ¿no? Yo, bueno, Rosa Negra aquí no toca, ¿no? Y imagínate, y por allá a tocar en Guayaquil, en nuestro ya pasó, país. Ya pasó hace muchos años, 2 o 3 años, que fue Silverfish también para allá, Argentina. Así que tocó con la gente de Metaluria. Metaluria, pero estuvieron ahí. Ellos lo invitaron para que toque los temas temáticos de Muro. Porque al final Muro dejó a muchos países con esas ganas de verlos en directo. Es lo mismo que pasa con Evo. Toda la gente en Ecuador, mis amigos, y eso me preguntan si ellos tienen la posibilidad o se da la posibilidad de que Evo toque en Sudamérica. Y Evo es una deuda pendiente, me dijo Richard, que tienen con Sudamérica por el apoyo que han tenido con esos dos discos que sacaron al Por ahí también me estaban escribiendo mucha gente también. Hubo una persona que me preguntaba para ver si la posibilidad de que venga Mortu, que recientemente fue condecorado en su ciudad natal. O sea, eso está bien, hermano, eso está bien. Poco a poco se va construyendo, y la verdad que los que no pudimos verles, pues a lo mejor en sus momentos, en sus buenos apogeos, con sus bandas, tenemos la posibilidad de poderlos ver. Fíjate, algo imaginado, en otro continente. Ya. O sea, bueno, cosas, pero no, nunca es tarde, y con ganas se logra todo. Así es. Estamos también preparándonos para ir a Malón, a ver si ya. ¿Ustedes también van o qué? Sí, sí. ¿Cómo se lo van a perder? Algunas fechas van por ahí. Sí. Bueno, pues. Bueno, por acá tenemos un colega también. Preséntate, tío. Venga, preséntate ahí. Saluda un poquito, hombre. Si eres de Loja, por lo menos di hola. Ah, todo bien aquí llegando con los colegas. ¿Cómo te llamas? Henry. Manda un saludo ahí. Oye, por cierto, está Wilmer de Ángel Supremo, está ahí al oído. Así que mandarle un saludo también a esta gran banda de Lojana, que es una banda ícona de nuestra ciudad, porque es, yo creo que una de las primeras bandas. Tuve la oportunidad de escucharlos, ir a sus ensayos y vivir cerca de ellos, de los familiares y. Ya ves que sí tienes algo que contar, ¿ves? Ya se va soltando. Nada, si esto. Tú habla conmigo, no hables con el micrófono, porque ahí es donde viene todo. Oye, bueno, la verdad que. Sigue, continúa. No, sí que, ¿de qué parte de los genes tú? De Cariamán a un lado, Lucero. Ah, de Lucero, mira. Cariamanga, oye, en Cariamanga hacen buenos festivales. Ahí están los chicos de Bolívar de Esquizofrenia, que están montando buenos festivales, Mejor que en Catamayo. A mí me da cosas, tío, que en Catamayo no se haga nada, te lo juro, la verdad. Que es un cantón, es ya, yo creo, muy pronto dejará de ser cantón, porque está creciendo. Claro, oye, hermano, y que no hay ahí un sitio para hacer rockers, y la verdad que molesta mucho. Mira, pero Cariamanga siempre se ha. Ahí están los Cobres. Los Cobres también están de ahí, ¿no? Son de por ahí. Sí, Cobre. La verdad que enhorabuena por Cariamanga también, porque se hacen buenos festivales ahí, han ido buenas bandas también a tocar ahí. Ángel Supremo tocó ahí. Hombre, en el caso de Ángel Supremo, el man fue compañero mío. Yo vi que cuando se formó la banda, ¿no? Ahí en Los Molinos, yo viví toda esa parte ahí ya. Ya son 20 años que tiene. Claro. Del 99 se formaron, por ahí creo fue. 98. Y empezaron ahí con sus andadas. Sí, sí, yo recuerdo, sí, por ahí por los 90 que salió una banda, igualmente Furia, yo creo que también salió por ahí. Claro, Furia, los que también. Hoy en día son parte de Infernal Yell. Infernal Yell. Que, bueno, la verdad que muy, muy buenos recuerdos. No, hay bastantes bandas ahora, por ejemplo. Nómada, ¿cómo me acuerdo? Nómada. Los míticos. Los míticos. Hay sorpresa. Ah, sí. Esa la tengo bien guardadita hasta que me pueda un poquito descongestionar económicamente. Va a haber muchas sorpresas con esa banda, la verdad. Sí, cosas hay, ¿no? Y la otra semana yo voy a tener material de Loja, ya te aviso. Para ver qué por se cierto. Puede hacer. Por cierto, si quieren, la gente que nos esté escuchando, los colegas, los paisanos, lo que sea, o gente de España mismo que quiera conseguir material ecuatoriano, latinoamericano, pues, oye, puedes ir ahí a Dark Metal Show, pedirlo. Ritual. Sí, mira, ahora también estamos con Ritual Metal Rock. Casi Dark Metal le he dejado un poco parado y estoy más dedicándome a lo otro, con el tema de los discos, con Juan Carlos y... Asómate. Y estamos ya con más le estoy moviendo a Ritual Metal Rock ahora mismo. Ahí todo el metal latinoamericano lo puedes conseguir también, ahí. También tenemos aquí material de aquí, de España, por ejemplo tenemos de la reedición que sacaron de Ángeles del Infierno. Tenemos muy pocas copias para mandar a Latinoamérica. Entonces ya cuando lo tengamos disponible... ¿Qué reedición tienes? Tenemos la de... Pacto con el Diablo. ¿Y la otra cuál es? No. La otra es del primero que la sacó, Diabólica. Y también tenemos una vinilo. No, el vinilo. Bueno, pues vinilo. Entonces ya luego hablamos contigo para... aquí la copia. ¿Qué? De los Míticos Thor también tenemos. Thor, mira. No, mira. Yo no les voy a decir nada que tiene esta gente para yo quedármelos, porque si no me quedo sin nada. Oye, no, la verdad que aprovecho. El otro día estuve visitando, si nos escucha Iván. Ah, la bruja. La brujita, estuve por ahí visitándole también en su local. La verdad, también tiene maravilla de música, también de su país, que es Bolivia. Y buenos polos, buenas gorras. Sí. Oye, es que ahí para ir a esos sitios tienes que ir bien cargado de money. Sí. Bueno, te puedes sacar algo, porque si no, llegas ahí, te quedas con pena de dejar esto. Y lo que siempre pasa, escoger. Te toca escoger, esto o lo otro. Es duro, cuando separas los vinilos es duro coger. No, joder, no. Le dije, terminé diciéndole, mira, ya no me muestres más, porque aquí fui por lana y salí trasquilado. Me pasó a mí cuando fui al Punding y estaba ahí Paco. Ah, por cierto, ahora viene el Punding ya. Sí, ya mismo. Este sábado, el sábado siguiente. Te decían que lo han cambiado de sitio, que en la Revi, ¿no? En el Revi Light, ¿no? Aquí, sí. En Vilcálvaro. Pues ahí va a ser tremendo. Grande sala. Va a ser tremendo ahí. Muy buena sala. A ver si me pego una escapadita. Va a estar Paco, le decíamos, con un montón de material también que se trae. Que ese también tiene muy buenas joyas ahí guardadas. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de este disco. Agradecerle también a Wilmer por hacernos llegar estas copias por acá. La verdad que es su primer disco que se grabó. Y muy pronto ya dice que Juan Carlos también va a tener más para la venta. De momento si estos... Si algún interesado quiere copias, me avisa ahí. Así es, y la verdad que no tiene desperdicio todo, estamos escuchándolo de fondo y esperemos que pues tenerles por aquí, o por lo menos tenerlo al Wilmer por aquí, que se dé una vuelta. Otra vez, porque ya estuvo aquí. Sí, ya estuvo, ya dice que ha estado... Desertó. Estuvo de inmigrante. Pues ahora que venga con su banda de cantante o con su banda propia. La verdad, claro. No, hay esperanzas, la verdad que este Ángel Supremo pues poco a poco va cogiendo nuevamente el vuelo. Estuvo en ese gran concierto de sinfónico que realizó Loja, que en ya el Teatro Bolívar lo hicieron el segundo, ya también fue todo un éxito, tío. No, y sonaron del puta madre también, estuvo que yo creo que el metal y el rock con una orquesta sinfónica suena distinto, o sea, ya sí. Más en un sitio así que es un teatro, y yo tuve la oportunidad de estar en ese teatro. Y ese teatro suena brutal. Es otro nivel. Parece algo de aquí. Ni aquí creo que lo haya visto. No, sí, hay una vez yo me fui aquí al teatro este de que está de Loja, va de Loja, digo, de Madrid y de Sola, ¿cómo se llama? El Nuevo Apolo, algo así es. Entonces fui a ver a Medina y hostia, suena un, es muy distinto, sí, sí. Tío, es muy distinto escuchar, y la verdad que enhorabuena para Ángel Supremo y sobre todo para nuestra provincia, porque está creciendo, siempre así se ha dicho que es cuna de buenos artistas, ¿no? Pues y yo creo que con estos trabajos así lo reafirman más todavía. Ah, mira, a ver, ahí tiene esta parche, tiene el loco de Juanca. Bueno, pues nada, Wilmer, un abrazo para ti, hermano. Si nos estás escuchando, pues muchas gracias por el detalle, por acordarte de nuestro programa. Y seguro que nosotros seguiremos por acá pinchando tu música, pinchando tu banda. Y pues ya sabes, cualquier cosa, pues en donde nos puedes encontrar. Aquí estamos con colegas, estamos con tus paisanos, con Juanca. Y nos has dicho el nombre de tú, perdona. Henry. Asómate, Henry. Henry. Bueno, pues mándales un saludo si quieres mandarle a la gente, a colegas si te están escuchando en Loja, la familia. No, saludos para todos allá y esperando que se lo esté pasando bien. Por cierto, estamos saliendo en directo mediante Depreda Rock con la radio del gran Yuri. Gracias, Yuri, por cierto. Ay, mil perdón. Gracias, saludos. Que tú has sido el puente, el anexo para hacernos llegar el material de no solo de Ángel Supremo, tenemos por ahí otro poco de material que nos ha mandado de Infernal Yell, otros más que vamos a ir poco a poco desgranando. Ya muy pronto en las redes estaremos compartiendo también esas fotos para promocionar a las bandas y sobre todo sonarlas aquí en Sonar Metal. ¿Qué les parece, chicos, no? ¿Algunas palabritas antes de echar un tema para escuchar a Ángel Supremo? Saludar a toda la gente de Ángel Supremo, ¿no? A todos los componentes, a los nuevos, a los viejos que estuvieron en esa banda, que son, al final, son unas grandes personas y amigos. Saludos a Wilmer en especial, a La Monja, a Vinicio, que los conocí como hijo desde chiquitos. Los criaste, bueno, no los criaste, bueno, así una mala madre te has venido para acá. Bueno, ¿y tú algo? ¿Ya está? ¿Tú? Bueno, nada, bueno, ahí les dejamos Ángel Supremo desde Loja, para el mundo entero. Con YouTube Premium de... Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Los Ángel Supremo desde Loja. ¿Qué te parece si no pinchamos algo de Primal? Y luego, pues, nos hablas un poquito lo de Neurosis y pinchamos algo de ellos también, de los colombianos. Perfecto. Que no hace mucho estuvieron también de gira por nuestro país y yo creo que muy buena, sí. Se pegó muy buena gira también. Y vamos a hablar un poquito antes de que ya, bueno, todavía nos queda media horita para la siguiente entrevista. Y lo que nos tengan que contar, chicos, porque el tiempo va y, tiempo y no vuelve, y no vuelve. Pues dale, pues vamos a escuchar Primal y vamos a escuchar a los Primal desde Estados Unidos con Corazón Latino, ¿no? Le voy a pasar a Beto que te escuche. Qué grande, Beto. Self-destruct, this never-ending flame. poderosísimo el heavy metal que sigue destilando este hombre, ¿no, chicos? Sí, sí, ese no para. Samarvide, como dijo, es tiempo de luchar y sigue luchando. qué bueno, Samarvide. Un abrazo enorme, maestro. A ver si ya queda pocos días, el día jueves. ¿A qué hora se empieza? Los horarios serían a las 8 de la... Bueno, antes a la apertura de puertas, pero el evento empieza a las 8:30 de la noche. Y Beto estará tocando sobre la 9:15, más o menos 9:30. Qué bien, qué bien. Bueno, pues eso sería aquí en Madrid con los Squalor también, otro pedazo de banda. Sí, que, sí, oye, Metentralla. No te lo puedes perder, ¿eh? Y ya luego el sábado, pues a la gente de Barcelona también que lo disfrute ahí con los Sirius y con los Evo. Allá los horarios serían a las 6:30, se abren las puertas en la sala Badalona, en la sala Estraperlo, y a las 7 de la noche empieza Sirius. A las 8 empezará Evo y a las 9 más o menos Primal. Muy bien, bueno, pues ahí está el dato, ahí les dejamos. Oye, vamos con otros pesados del metal latinoamericano también, ¿no? Ah, esto es ya la gente de Colombia, dice, ¿no? Vamos con los Neurosis, Jorge. Gran banda, oye, la verdad que se vienen buenas cosas también por acá con estos colombianos. ¿Qué es lo que se trae entre manos? Y esto vendría también por de la mano de Sangre Sur Rock, ¿no? Sí, de momento estamos ahí, porque él va a estar aquí visitando España unos días, en el mes de abril. Entonces va a estar promocionando la banda en diferentes medios. Uno de ellos es el tuyo, que hemos quedado para el día 6 de abril. Estará aquí en los estudios de Zona del Metal, Jorge Mackenzie, hablando sobre la banda y los nuevos proyectos que se vienen de Neurosis. Genial, bueno, pues está también su gran apogeo también esta banda colombiana. Estuvo una gira por Latinoamérica, incluyendo pues nuestro país también. Creo que fue hasta Loja, ¿no? Sí. Hasta Loja fue. Pero ya es una banda que ya se merece que esté por estas tierras, por Europa. Tiene una larga trayectoria y unos buenos discos que no desprestigian en nada la banda. Lo que tienes ahí en manos es un EP, ¿no?, del 2018, me parece que es, que lleva por nombre Las Centurias de la Muerte. Sí, y también tenemos por acá, bueno, esto es lo bueno de todas estas aplicaciones digitales que también te van actualizando y las bandas también se van actualizando. Tenemos por acá también un sencillo que sacaron por allá a finales de noviembre del 2023, también Vacíos de Misión. Está el mítico Verdun, que es un discazo de los clásicos de la banda. Sí, la verdad, y ese es un adelanto también. Lo que estamos escuchando también es aquí pues una demo. Un EP de tres temas. Y la verdad que poderosísimos estos colombianos. ¿Qué tiempo va a estar por acá, Mackenzie? Va a estar creo una semana aquí en... Va a monitorear en Madrid, el tema. En Barcelona. Creo que está del 2 al 8 de abril estar aquí. El día 6 está aquí en tu programa y en otros programas de otros colegas también que estará ahí promocionando la banda, como lo dije antes. Y esperemos que se dé todo y que pueda estar tocando en Madrid pronto. O sea que... Se da porque se da. Se da porque se da. Genial. Esperemos que vaya todo bien, que no se tuerza nada y que los tiempos que están ajustados pues se dé. Y tenerlo por acá el maestro Mackenzie, pues una leyenda del metal latinoamericano, pues con su banda Neurosis, pues oye, ¿quién no va a querer tener esas anécdotas que tendrá, lo que se viene, todo lo que la información que trae? Claro, genial. El año pasado ya estuvo Sobibor, Masacre, ¿qué más estuvo por aquí? Espías Malignos también. Los peruanos Don Albomi también estuvieron. Asómate al... Los peruanos Don Albomi también estuvieron. Ellos este año. Pero ya esperemos que para el siguiente año o finales de este se dé lo de Neurosis. Y... Muy buen metal underground, macho, que la verdad que es vieja escuela. ¿Qué te parece si vamos a escuchar? Vamos a escuchar un temita de Las Centurias de la Muerte, que estamos escuchando, y luego escuchamos el último adelanto que nos mandan, que nos dejaron por allá a finales del 2023. ¿Qué te parece? Listo. Bueno, pues nada, y un fuerte abrazo para Neurosis y sobre todo para Jorge, que está pues ya listando maletas para venir y a ver que ir firmando cositas, ¿no? Para su venida. Sí, sí. Eso es bueno. Buenas noticias para el metal latinoamericano. Bueno, pues nos vamos, lo dicho, vamos a escucharlos a los Neurosis. Escalera llena y en el clavo es que

que es el bajista de la banda. El bajista de la banda, pero ¿de qué banda? De Niño Muñeco. Eso, yo sí, pero el resto. Niño Muñeco. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar un poquito también, bueno, a hablar un poquito de sus bandas, sobre todo de ese concierto que se viene ya el próximo sábado 16, aquí cerquita nomás, en La Tacita, en el Centro Social, Entre Vías, y la verdad que es un sitio muy acogedor. Aquí los que estamos ya le conocemos el sitio, hemos estado por ahí también colaborando no hace mucho con Telón de Acero, ¿no? Sí. Con Sara, estuvimos por ahí, y la verdad que es un muy, muy bien sitio. Y a nosotros nos viene de perlas, porque está de aquí a un paso. Y además de los mejores sitios de Madrid, con las mejores condiciones, tío. Y además, te tomas una cervecita por 3 pavos, Y tiene un terrazón allá afuera, claro, hasta para comer, tío. Es el fiel reflejo de lo que deberían de ser las salas de Madrid, que no sean usureros, ni ladrones, ni gentuza. Y ahora lo bueno, que yo no sé es que si se amanece, que eso sí ya ahí ya me pierdo, porque aquella vez nos fuimos tarde, pero quedaron todavía gente. Sí, por lo menos los conciertos hasta las 12:15. 12 cosas así, y pues bueno, pues se pueden hacer, pero luego sigue la fiesta, claro, evidentemente. Bueno, pues la verdad que nos da pena, hubiéramos tenido también aquí a Juan, uno de los miembros de... Sí, no ha podido venir. Bueno, me imagino por el trabajo. Trabajo, niños y demás historias, pero bueno, yo estaba hablando esta mañana con él y tal, y la verdad es que estaba penado porque él quería venir y demás, pero joder, pues ya estamos nosotros aquí para defender la plaza, como decía aquel. Bueno, pues nada, ya nuestros amigos también de Sangre Sur Rock y Dark Metal Shock, ¿no? Sí. Nos vamos, que yo ya me hago se emociona. Ya me hago es que en delante me has dicho el Ritual Metal Rock. Ritual Dark. Es que estamos metidos en muchas cosas. Al final, yo ya me pierdo, tío. Yo ya no sé si qué mismo decir. Bueno, pues nada, gracias, Paul, por acompañarnos, venirnos a visitar y tomarte una cervecita. Gracias, Juanca, también por ese apoyo también incondicional. Y a ti también, Paul, ese apoyo incondicional al metal latinoamericano, que poco a poco pues se está recibiendo ya por acá también noticias y prueba de ello lo que se viene el 14 con Beto Samarvid y su Primal aquí en España. La primera vino él solo a recordar sus viejos temas de Logo y de V8. Hoy ya viene con su banda y ya un poquito más se va a Barcelona también. Sí, Barcelona y Suiza. El día 16 es el festival en Suiza, en Zurich, el Elements of Rock. Entonces serían las fechas, son el 14 en La Trinchera, el 15 en Barcelona junto a Evo y Sirius, y en el festival el 16 en Suiza. Genial. Y ahí, o sea, aquí nada más 2 paradas y para Suiza. Sí. Genial. Bueno, y lo que se viene también con Neurosis, ojalá este año día, también se de aquí conmigo nos vemos el 6 de abril, estará aquí Jorge Mackenzie y él mismo te estará hablando en persona todos los detalles de su banda y de sus próximos trabajos. Gracias, Juanca, gracias, Paul, gracias, y aquí a nuestro querido amigo también, gracias por la visita. Chicos, pues nada, oye, pórtense bien este fin de semana. Nos vemos, cabrones. El jueves. ¿Qué coño? Ah, el jueves, o sea, se van ahora y van el jueves, mira. Van de empalme, ahora mismo hasta el jueves no duermen, ya. Hay que seguir viendo el concierto para... Eso sí, claro, que me lo creo. No, el jueves es el concierto, o sea, claro, ellos estarán parando el domingo ya para venir a trabajar el lunes. Efectivamente. Pues nada, chicos, muchas gracias por la visita. Gracias por todo y nos vemos. Para eso estamos. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar con Niño Muñeco y con Tesola Román aquí y que nos desvelen un poquito también esos entresijos de ese concierto también. Pero antes vamos a hablar un poquito de tu música, David. ¿Qué te parece? Bueno, es que no sé qué te puedo contar. Yo me dedico. Bueno, yo te voy a preguntar y tú me contestas. Pero no te esquivas a ninguna de. Que no sean difíciles las preguntas. Bueno, David, y me has dicho. Julio, de Niño Muñeco, vamos a hablar un poquito con ellos. Pues este es su primer trabajo, ¿no? Que están presentando. Chao, gracias, hermano. Un EP, pues, que sacaron. Bueno, ya lleva un tiempito, pues, pero que sigue todavía dándoles alegrías, ¿no? Sí, claro. Ahí estamos ya vamos a sacar el segundo CD, el segundo trabajo de Niño Muñeco, y para dentro de poco, pero todavía seguimos con el primer trabajo. Y la verdad es que nos está dando sorpresas gratas y buenos momentos. Bueno, ¿tú te lo imaginabas? Porque, a ver, yo tengo entendido que tú solo cantabas en la ducha. No, yo cantaba en el baño. ¿Y nunca pensaste ni te lo planteaste en su momento ser en la ducha no, porque vocalista, entra, ¿no? No, en la ducha no, porque me entra agua y no puedo cantar. Pero cantaba en el baño por la acústica y yo hacía cositas para mi casa y para mi gente. Y bueno, y de repente un día pues le llegó a mi batería una canción mía, que yo a mi batería la conocía ya, pero no sabía qué componía. Y le llegó un tema y me llamó, joder, no sabía qué componías y tal, me ha molado mucho lo que haces y tal, a ver si nos podemos juntar, porque esto fue en pandemia. Oye, eso es lo bueno de la pandemia que dejó, ¿no? Sí. O sea, hubo mucho... Nosotros, perdona que... Sí, no te preocupes. Oye, nosotros pensábamos que había mucho, que vino la pandemia, dijimos, hostia, ahora sí que nos va pensábamos a... Pensábamos que iba a ser más de lo que en realidad fue. Y al contrario, salieron discos como bueno, churros. Claro, sí, claro. Yo creo que a la peña le dio tiempo para hacer cosas. Para muchas cosas, sí. Construir proyectos. Teníamos tiempo de pensar. Había mucho tiempo de pensar. Sí, pero ojo, que estábamos confinados. Sí. O sea, y ahí era el delante. O sea, había mucho tiempo, pero... Sí, tú sabes, pero bueno, que una banda, ¿cómo se lleva? Una banda se lleva juntándose, sí, entre todo. Sí. Pero... Las nuevas tecnologías, el streaming y todo eso... Pues, nosotros tuvimos la suerte de, en ese año y pico, tocar tres veces. Estuvimos tocando tres veces en la Independence, que bueno, pues tenía un aforo reducido y bueno, pues era muy triste, pero a nosotros nos sirvió mucho para por lo menos seguir en el mercado, ¿no? Y ya te digo, de una sala de 800 personas ver 100 personas, y además todos sentados en mesas y eso fue otra de las cosas, pues era un poco desangelado, ¿no? Pero la gente se levantaba y te hacía lo que salía el naco, sabes cómo te digo. O sea, al final yo creo que llevando la mascarilla no pasaba nada, pero como nos metieron en la vena que esto y al final terminamos con esos miedos y esos temores que un poco loco, que no era. Bueno, poco y de ahí ya. No, y ya te digo, nos juntamos para comer y me dijo, tócame eso que tienes y tal. Y le dije, no, te voy a hacer otra cosa que he hecho. Hice otro tema y que está en nuestro segundo trabajo, que se llama Malo. Y nada, y le moló y llamó a mi guitarrista, a José Ra, que no ha podido venir. Y le dijo, tío, mira esto, tal. Le moló también, se subió al proyecto y así empezó Niño Muñeco. Luego contactamos a los días con Julio. Y mandándonos cosas unos a otros y tal. Y cuando se pudo reunir la banda, se reunió y dimos el primer concierto en agosto. De hecho, tú debutaste aquí musicalmente, pues, sí, yo no, con esta banda, pues. Sí, yo no había tenido banda nunca. Bueno, con tu banda, porque tú has sido el que has... No, con Niño Muñeco, no es mi banda. Bueno, a ver, son cosas que a veces se malentienden, se confunden. Ya. Pero decir que tú fuiste el que puso la semillita, sí, bueno, para que esto surja, ¿no? Si no... Cuando no hay nadie quien ponga nada, pues no crece nada, ¿no? No, está claro. Pues, en este punto, pues tú fuiste el que cogiste o comenzaste a ver... Se puede decir así. Sí. Tú, Julio, a ver, ¿cómo te enganchas con David? A ver. Pues yo fue... Asómese un poquito, bueno, al... Yo estaba tocaba en otro grupillo. Tampoco dábamos así muchos conciertos ni nada, pero bueno. Y lo dejé y estuve bastante tiempo. De hecho, me pilló por medio la pandemia y yo andaba buscando pues un grupito pues para tocar, por hobby, además, que tampoco ha sido nunca una intención. Bueno, este programa también nació por hobby, para que mi mujer no me mande a lavar los platos. Vine aquí, dije, aquí ya me escapo, pero ya luego el hobby se va convirtiendo en algo más serio, importante. Sí. Y bueno, y un compañero de trabajo me dijo, ah, pues yo conozco a alguien que toca aquí en unos locales. Y le dije, coño, digo, pues pregunta a ver si sabe de algún grupo que necesite bajista. Y me dijo, pues sí, mira, estos están buscando uno. Fui, bueno, quedamos una mañana. En un bar, como siempre. Un bar, sí. Donde se hacen los buenos. Ahí es donde se hacen los buenos contratos. Sí, y toda la hostia. Claro. En un bar. Con la buena cebada ahí en mano, pues sí, oye. Justo. Y nada, bueno, estuvimos ese día, lo pasamos juntos y luego esa semana quedé, fui, hice la prueba, les gustó y aquí sigo. Qué bien, claro. O sea, audicionaste prácticamente. Sí. Sí. ¿Hubiera o solo fue el que fue a audicionar? No, hubo alguno más. Hubo alguno más, lo sí, que pasa que un par de ellos. No queríamos que nos robaran las guitarras y eso. Que nos había costado mucho robarlas a nosotros y dijimos, preferimos que no la dejen así como está. Y yo vimos sí. Que era honrado y tal, y dijimos, pues a este. Qué bien, oye, la verdad. Y ahora, ¿qué piensan? ¿Ya tienes este? ¿Alguna con tu otras bandas grabaste algo en serio o nada? Pues con los que tocaba antes grabamos una maquetilla, pero tampoco... No como ahora lo tienes. Era algo para nosotros y algún amiguete. Tampoco fue gran cosa. Oye, y es difícil, yo siempre he dicho que esto es difícil, juntarse gente que quiera lo mismo. O sea, sí, al final lo de las bandas es un tema complicado. Cada uno es de su padre y de su madre, y al final es un tema complicado. Yo lo único que lo que hay que tener claro es que si te juntas en una banda es para que suene algo, que suene potente y que hagas cosas, que no te subas al escenario y hagas el pipa o el ridículo. ¿Ves? Entonces, ¿ves como ya dejó de ser ya? No, ya dejó de ser ya. Lo que pasa es que David es muy humilde. ¿Sabes lo que te digo? O sea, David es un tipo muy humilde, pero David es un genio. Nada. David es un genio porque David compone, David saca las melodías y David, pues bueno, pues es, hombre, yo siempre lo he dicho y no por menospreciar a los demás, pero es el 70% del grupo. Nah. El 70%. Esas letras. Y la riega también. Esas letras, ese sentimiento, esa manera de componer. Y además, y sobre todo hay una cosa que es particular y que yo pues siempre se lo he dicho a él y siempre se lo digo. Que es un tío que, aun viniendo de la nada, se preocupó por ser más, ¿no? O por lo menos a su manera de hacerlo dignamente. Yo me acuerdo de comidas en mi casa y tal, que yo le decía, pues joder, David, digo, pues mira, aquí en este punto no subas el tono, porque no llegas, porque tal. Bueno, de hecho, al principio, cuando me enseñaba las grabaciones en el estudio, me decía, ¿qué te parece? Digo, esto es una mierda. Sí, le decía, cabrón. Esto es una mierda. Digo, esto es una mierda. Digo, vamos a ver, tronco, digo, esto enséñamelo cuando tenga cuerpo, cuando tengas un sonido de que se pueda que estar potente y tal. Pero no, pero el tío, muy humildemente, a mí, pues, joder, me sorprendía mucho, ¿no? Porque, joder, lo que pasa es que como David y yo conectamos desde el minuto número uno, pues entonces a mí, pues oye, pues es como si estuviéramos tomando una cerveza en un bar con un hermano, con un íntimo amigo, ¿sabes? Y todo fue muy fácil con él, ¿no? Y ese desarrollo de esas letras de la calle profundas, ese rock urbano profundo que por desgracia solo están tocados por la varita de Dios gente como David, ¿sabes? Eso te iba a decir, o sea, hoy en día desde que, pues bueno, yo sí... Barricada, pues ya el rock urbano underground, ya sí, prácticamente sí, sí. No. Bueno, está como decirte en capa, no en capa caída, ahí, hay poco, pero. Hay poco. Hay pocas bandas que apuestan hay también. Hay poco y no tan bueno, ¿eh? Y no tan bueno, ¿eh? Porque tú sabes que tú y yo somos compañeros tanto de radio y demás historias. Por mis manos han caído bandas, tío, de rock urbano, 200.000. ¿Qué te puedo decir? Pero yo de esas 200.000, pues en realidad me puedo quedar con 4 o 5 bandas, ¿sabes? Con Ciudad Olvido, con Niño Muñeco, me puedo quedar, ¿sabes? O sea, gente con Atiro, gente que, no sé, gente que se lo está currando de puta madre, pero lo cierto es que hay una calidad artística, hay un trabajo y además hay muy buenos músicos, los músicos son muy buenos, la verdad es que sí, y en tan poquísimo tiempo, joder, los resultados ahí están. Es que este tipo ha sacado 2 discos en un año y medio. Y lo que tiene. Y lo que tiene. Y lo que se viene, ¿no? ¡Puah! Y lo que tiene, porque tiene. Se vienen cosas bonitas. El rollo es que yo creo que. Vamos a ver. Yo he tenido la suerte de caer con gente que son muy profesionales y muy buenos músicos. Entonces, yo creo que es de ser un idiota. Sí, porque hice Domino de humilde. Yo soy normal. Yo doy con Domi con la gente de Niño Muñeco que yo no me puedo, ellos ellos te dan una crítica y yo no me puedo hacer oídos sordos, porque ellos llevan mucho más tiempo que yo, llevan toda la vida metido en este berenjenal. Yo, pues, por suerte o por desgracia, llevo poco tiempo, escuchando muchos años, pero metido en el embrollo este del rock and roll, llevo poco tiempo. Entonces sería un poco inútil o un poco tonto si a gente que lleva tanto tiempo en este mundo del rock and roll no les escuchara y no les prestara atención. O sea, yo intento aprender de mis mayores, como me educaron en su día. Aprende de tus mayores. Pues esto es igual. O sea, gente que lleva tanto tiempo en el mundo del rock, pues hay que prestarles atención. Que lo que te dicen a veces, aunque sea, aunque a veces sea doliente, te lo van a decir por tu bien. Es como tus viejos cuando te daba de pequeño una hostia. No te la daba porque le quería, te la daba para enseñarte. Claro. Y no ibas a meter el error. Igual que tú haces con tus niños cuando le regañas en algún lado, o le dices, esto no es así, esto es asado. ¿Sabes? No lo haces por putear al niño, lo haces para que aprenda. Pues esto es como cuando el Domi te decía que esto es una mierda. Bueno, a ver, no, lo que pasa es que al principio, hombre, tú sabes con quién hablas y con quién no hablas, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo le decía a él, esto es una mierda, pero él sabe que yo... Sí, sabe entenderlo. El fondo sabe que yo le digo, es muy bueno, pero le falta. Sí. Hay gente que directamente le digo, esto es una mierda, tronco. Y se lo nota... Además me conocéis. En las expresiones que nos da Jajao David, que tiene los pies de plomo, pues... porque sabes dónde te sitúas. Yo sé dónde estoy. Y, claro. y poco a poco, pues, y eso es bueno reconocerlo, porque hay muchos que en tu caso a lo mejor ya estuvieran con elevadísimos en donde entonces las cosas no son así tampoco. Yo soy un puto mojito. El 90%. Yo soy un puto mojito. El 90%. ¿Qué culpa tiene que te hayas decantado por este estilo de música, este rock urbano? ¿Y qué influencias? ¿Quién fue el que te tocó con la varita mágica? Pues al final es un poco de lo que has vivido. Yo, a mí, el heavy me ha molado siempre, pero me ha molado más el heavy español, por ejemplo, o el rock español. Yo me he movido mucho también, o soy rocker, pero soy rocker de corazón, de los años 50, 60. Me gusta mucho ese tipo de música, del rock and roll puro americano. Pero a mí me gusta mucho la música española. Entonces, yo lo que escuchaba en casa era Topo, era Muro, era Obús, era Leño, era Rosendo en su día. Y era, pues, todo este Tequila, todo este tipo de rock. Extremoduro, Marea. Claro. Último. Entonces, para mí es lo que más. Lo que al final haces un poco de lo que te has mojado, ¿no? O sea, al final, de lo que es como las galletas en la leche, tú las mojas y saben a galleta, pero saben más a leche también. ¿Sabes? Guardan su sabor, pero guardan el sabor de la leche. Pues eso me pasa a mí. Yo tengo mi propio rollo, pero mi esencia siempre va a tirar al rock urbano, lo que a mí me molaba escuchar cuando yo era un chaval y lo que sigo escuchando. Mola mucho. No, y además lo más cojonudo del tema y lo que a mí más me sorprende de todo este tema es que tienen eso que es tan difícil para las bandas. Que lo hemos hablado muchas veces, Patricio, que además a ti te hace mucha gracia. Eso de la denominación de origen. Eso de que cuando escuchas a un grupo dices, este grupo es este. Pues eso es Niño Muñeco. Tú cuando ya has escuchado una vez, dos veces, tres veces a Niño Muñeco y lo escuchas fuera del entorno, dices, Niño Muñeco. Y eso es dificilísimo, tío. Sí. No le he pagado ni nada, antes de entrar. Tiene esa personalidad, o sea. Claro. Claro, tío, es dificilísimo. O sea que. Bueno, pues vámonos, hablemos un poquito también contigo. A ver, Domi, ¿cómo va de Zona Rompán? Después del EP que sacaste tú también, de los covers, ¿qué tal todo ha ido? Pues estamos un poco flojos. La verdad es que, bueno, hubo un par de reuniones con la banda y demás historias, y después de un par de acontecimientos negativos que nos pasaron en un par de salas y demás historias, pues bueno, pues decidimos que no íbamos a tocar más en salas, quitando pues bueno, pues acontecimientos como por ejemplo con el niño, con estas condiciones ahí en la tacita y demás, y luego pues bueno, pues otro tipo de condiciones en alguna otra sala. Nosotros ya hemos tomado la determinación de que no vamos a ir a entrada, de que Zona Rockman cuesta un caché. Y si lo pagan bien y si no lo pagan, pues no pasa nada tampoco. ¿Qué quiere decir? Que estamos tocando menos, pero sí estamos haciendo, nos estamos sintiendo identificados con lo que en realidad pensamos que vale la banda, ¿sabes? Pedazo de músicos, ¿eh? Zona Rock Band, pedazo de músicos. ¿Sabes? O sea, no, no, si les he visto, han estado conmigo participando claro. en un montón de cosas y la verdad que sí, no. Sí, pero ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho la banda, Patricio. O sea, tú desde la última vez que nos viste sí. ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido. Ha llovido ya te puedo. Unos 3 años más. Desde la pandemia, bueno. Tú al guitarrista nuevo no lo has visto, por ejemplo. Tú conociste al argentino. Pero a David, por ejemplo, pues no le conociste. ¿A David el Colorado? A Damián. Sí. Bueno, a David el Colorado sí, ¿le has visto con nosotros? Sí. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, claro, en la mala. Sí, sí, sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí, es que. Sí, de hecho le veo por ahí haciendo sus sí. pasitos de. Como youtuber, ahora sí. Sí, él está con lo de la tienda de instrumentos y demás historias, con su piano. La verdad es que es un hacha, la verdad. Qué bien. Oye, ¿y cómo nace pues, esto de juntarse para hacer aquí un concierto? Pues es la segunda experiencia. Es la segunda experiencia porque ya hace años tocamos en porque la siempre sala... has tocado tú con tu banda solo, o sea, no venía alguien. Yo he tocado con mucha gente. Nosotros hemos tocado con mucha gente. Con muchas bandas hemos tocado con Laurel Canyon, hemos tocado con Eder Pride, hemos tocado con Huevones, con Rexina, con un montón de gente. Durante estos 8 años, con un montón de gente. Mucha gente. Yo, nosotros, los primeros conciertos que dimos, uno de los primeros conciertos lo dimos con Domi y con Zona Rock Band, ahí en el Elefante Blanco. Y la verdad es que fue una experiencia de puta madre. Tanto arriba del escenario como abajo. Claro. David se sabe ganar el escenario. Y cuando nos propuso de tocar juntos, cuando después del accidente y tal, dije que sin lugar a duda, o sea, que encantado. Incluso antes del accidente ya estaba la cosa. Sí, porque con Ricardo y tal, joder, Domi, tenemos que hacer algo juntos, qué tal y qué cual. Digo, pues venga, vamos a tirar para adelante, pero llegó este desgraciado accidente, ¿sabes cómo te digo? Y paralizó bastante las cosas, ¿no? Y bastante que estás haciendo y viniendo, joder, aquí al programa. Y menos mal, la verdad. La verdad que moverte ahí en esas circunstancias. Oye, ¿la familia cómo lo ha tomado todo esto? O sea, porque, a ver, la vida del músico es esto, o sea... Y ya tú sabes que ahora mismo el músico no vive de esto tampoco, o sea, tienes que tener trabajos... Pues al final con mucho estrés, ya sabes, ¿qué te voy a contar? Curro, casa, niños, conciertos, ensayos, pues sabes cómo va esto, y el Domi también lo sabe, claro. Pues quitarte tiempo de tu... No, pero pregunto a tu familia, ¿cómo lo toma? Pues mira, antes tú estabas... En casita y eso. Sí, claro, y pues mi familia pues no me habla muchas veces y eso. Casi que mejor, porque yo soy muy inaguantable muchas veces. Entonces me ignoran y eso, me hacen el vacío. No, bien, al final bien. Te apoya, por eso sí, está por aquí, Sí, está aquí mi mujer. Ya. La que me lleva a todos los lados, me lleva, firma los talones. Como hables mal, ahí te dejan, no te bajan. No, claro. Y bueno, y mis hijos pues al final, mis chavales, les mola el rock también y... Ah, mira. Y pues mi ¿Y a tu señora le gusta el rock también? Sí, mi hija mucho. También es rockera como yo. Y bueno, y a mis hijos igual. Mi hijo muchas veces le veríais por el puesto del Merchan vendiendo movidas y... O sea, tienes implicada a la familia total ahí. Los tengo a tope. Qué bien. Claro, y Ainhoa está dando sus primeros pasos, ¿eh? Y cuidadito, con Ainhoa, ¿eh? Es que teniendo el talento y teniendo ahí el cuidadito poder, con Ainhoa, que puede ser una bajista del futuro. Esperemos que las nuevas generaciones vayan también adelante. Esperemos que sí. Tú, Julio, ¿qué me puedes decir? ¿Tu familia cómo se lo ha tomado todo esto? Bueno, tú ya estás curtido en esto, ¿no? Sí, mi familia, la verdad, yo no tengo mucha familia tampoco. Los que dijeron que no les gustaba los platos, hija puta. Sí, lo fui eliminando. Pero, o sea, hace un momento dijiste que era muy bueno, pero... Es muy bueno tocando, ya. Pero es muy chungo. En su vida tal es muy chungo. En lo personal es muy chungo. Además, su vieja tenía tienda de flores y sabe cómo hacer venenos y cosas de esas. Cuidado con él, que es un hijo de puta. Te voy a tratar bien, Julio, aquí, porque sí, si no... Sí, Julio, Yo, mi familia, bien. Yo, lo único, gracias. Mi pareja y... y ella no se queja. Ella No, pero me refiero si a que tengo que ir, venir y tal, pues bueno, ya. No, y además participa. Sí, además participa. También, o sea, que... Ah, no, entonces sí, sí. Te apoya. Hoy no, te apoya. Pero porque hacía frío. No, pero si te apoya. Lo más raro, ¿sabes?, es que lo deja. Lo más raro es que te dejen solo, o sea, sí. Ahí ya es otra cosa, ahí ya es chungo. Pero bueno, vamos a dejarles a la gente un poquito de música también. Claro, claro. Y volvemos con más, otra ruedita de preguntas ahí. Y cualquier cosa que quieran, pues también. Ya vamos a la nevera. Hablar, pues. No, ya vamos a la nevera. Bueno, no vamos a la nevera. Vamos a la nevera. Bueno, este disco se fue lanzando en temas sencillos, ¿no? Se fue lanzando. Sí, se fue lanzando y luego sacamos el disco. Y ahora, pues ya en un LP, pues ahí con 9 canciones, pues que lo vamos a ir granando aquí de uno en uno para que nos sigas conversando de este gran trabajo. 9 trallazos, sí, señor. Sí, señor. Pues bueno, nos vamos con el primero. Me agarro a su pelo. A ver, qué buena. Este tema, ¿cómo te nace en tu cabeza? ¿Hacia dónde va dirigido? Este tema es que la vida es muy cortita. Y cuando tienes 16 años y estás pedo por cualquier lado, te despiertas y de repente tienes 40 y dices, hostia, me lo dices a ¿qué mí? ¿Qué ha pasado? Joder, a mí. Entonces, me agarro de su pelo es, pues eso, que te tienes que agarrar de los momentos buenos, los tienes que coger con fuerza y aprovechar la ola esa del momento bueno. Y así nace Me agarro de su pelo. La verdad que lo que tú dices profundo. Es lo que dices, o sea, profundo. Te das cuenta que han pasado los años, pero en un abrir y cerrar de ojos. Claro. Y pues un día estamos jóvenes diciendo, oye, que ya me llegará. Claro. Y ahora estamos diciendo, oye, que ya ha pasado. Coño, que ha pasado corriendo y no la he visto. Ya, o sea, te digo. Ya te oye, digo. Profundo. Empieza llamándote el bola y terminas llamándote gua. Yo empecé llamándome gua y mira, ahora estoy como el bola. Ahora te llaman guapo. Bueno, ahí les dejo. Me agarro a su pelo de Niño Muñeco, aquí en Zona Metal, rock con ñ a tope. Despierto y no me acuerdo de nada. Ayer estaba en la barra de un bar. ¡Vamos! Déjame a solas conmigo, quiero respirar. Me sobran 2 de cada 3 latidos. Para vivir no necesito más. La vida pasa de largo y yo tras del cristal de mi gafa de sol la miro como se va alejando al caminar. La agarro de los pelos, ella me dice que no soy el primero. Me pregunta qué necesito y yo le grito fuerte al oído: más, yo quiero más. Sol mi careto y me hace despertar. Me pregunto si será jueves. Siempre en el medio, quítate ya. El camarero me grita pero me da igual. Ojalá llevara yo tu pedo. La envidia no le deja pensar. Me agarra de los pelos y yo le digo tú no eres el primero. Me pregunta qué necesito y yo le grito fuerte al oído: más, yo quiero más. Me saca, ella me atrapa y la cerveza de mi cuerpo se me escapa. Me dice bebé, no sé si es viernes. Yo le pregunto a ella y ella dijo me sirve al bar a beber más. Y aquí en Zona del Metal continuamos con Niño Muñeco y con The Zona Ropán, que la verdad que se vienen buenas cosas este próximo 16. A ver, ¿quién nos quiere recordar el concierto? ¿Domi? Yo mismo. Pues bueno, pues empezaremos. Bueno, las puertas se van a abrir a las 8. Los conciertos van a empezar a las 9 menos cuarto, puntuales. ¿Sabes? Porque a las 12 menos cuarto, pues bueno, pues tenemos que recoger. Y no porque nos echen y vayan a poner reggaetón, no, sino porque, bueno, pues evidentemente el lugar, pues bueno, pues requiere ese, o tiene esa licencia, ¿sabes? Entonces pues bueno, pues haremos un show de hora y 20 cada uno, aproximadamente. Y bueno, pues la apertura, ya os he dicho, es a las 8, vale 10 pavitos. Y tal, y bueno, pues noche de rock and roll a tope. O sea que. Y yo, coño, yo creo que por 10 pavos, tío. Y luego las bebidas, como ya te he dicho antes, son muy económicas. Sí, tenemos sí. Una cerveza por 3 pavos, una copa por 6 pavos, tío. El lugar es maravilloso. Nos van a facilitar todo lo que puedan y más, porque Juan. Pues bueno, pues un tío que la verdad es que le veo implicado y además es un tío que está apostando por la cultura y no solamente está haciendo conciertos de rock, hace conciertos de flamenco, de blues, de un montón de cosas. Yo creo, eso te iba a decir, de eso venía más, yo creo que esta salita haciendo presentaciones de flamenco, de todo, de rock. La verdad que no, ahora sí estoy escuchando más, más seguido. Sí. Aparte de que luego, pues bueno, pues el trato al músico es exquisito. Y bueno, pues eso, como te he dicho antes, es algo a lo que echamos de menos. Por lo menos yo, ¿entiendes? Porque bueno, pues luego llegas a algunos sitios donde parece que tocas en casa, pero no tocas en casa. O sea, ellos, mucha risa, jajaja, jijiji, jajaja. Pero luego a la hora del parné, o te roban o te engañan o las dos cosas. O sea que. Y bueno, pues de ahí viene el mosqueo que tenemos nosotros con las bandas, o sea, con las salas. Así que. ¿Tienes pensado este año sacar algo nuevo con la banda o de momento? No, pues, repertorio nuevo sí estamos trabajando en meter 4 o 5 temas nuevos. Porque además nosotros lo tenemos muy fácil, tío. O sea, nosotros ponemos, como ya te dije en otras ocasiones, planteamos 10, 12 temas para sacar 3 o 4 nuevos. Y entonces se eligen. Imagínate, o sea, tenemos un repertorio de casi 40 temas. Y la verdad es que se van rotando, pero 8 años son 8 años. Con lo cual, pues oye, pues normalmente cada año pues solemos meter 3 versiones, 4 nuevas, cosas así, para darle un poquito de diferencia juego, al show y de darle cuerpo a la cosa, ¿sabes? O sea que. Y ahí está la cosa. Luego tenemos, pues bueno, pues ayuntamientos y cosas de esas que, bueno, pues están empezando a cerrar y demás. Y parece que este año, pues bueno, pues vamos a salir a 2 o 3 sitios: Santander, Segovia también, ahí junto con Fuel y demás historias, pues también hay cositas. O sea que hay varias cosas. La intensidad de conciertos baja, porque va a bajar. Pero sí, la calidad sube. Es lo cierto. Qué bien. Y con Niño Muñeco, pues también, ya que estamos con el disco a completo, con el LP, pues también, ¿cómo ha sido ese recibimiento por parte de la gente? Pues la verdad es que el recibimiento ha sido sorprendente. O sea, ¿Tú te imaginabas que la gente va...? No, yo, mira, yo cuando empecé... Cuando empecé con la banda, yo mi sueño, no sé cómo decirlo, Sueño, tu sueño, o sea, porque... Mi sueño era subirme a un escenario y que se escucharan mis temas. Eso ya lo he cumplido. Entonces ya, a partir de ahí, que venga lo que quiera. Si tiene que venir y si no tiene que venir, yo ya lo que quería, yo ya lo he hecho. Entonces, la gente... le hemos caído simpáticos, le ha molado lo que hacemos. No te esperabas esto, ¿no? No me lo esperaba, o sea, la verdad es que no me lo esperaba. A mí me gustaban, yo mis temas, los que hago me gustan y a la peña que se lo pongo le mola, pero yo no me imaginaba que iba a haber una repercusión así. Yo la verdad es que estoy muy agradecido al público y a la gente que me sigue en redes y que siga la banda, y pues estoy súper agradecido porque nunca me esperé que iba ni que iba a sacar un LP ni que iba a sacar el segundo. O sea, a mí me lo dices cuando empecé y te digo, bah. De hecho hay una historia muy, muy curiosa. Nosotros, cuando empezamos, los dos primeros conciertos que dimos los dimos en pandemia. Y el primer concierto, el aforo que había era de 75 personas y metimos casi 150. Y el segundo era un aforo de 90 y metimos casi 200 y pico. Entonces, bromeando con la banda tal, se iba a hacer el mejor rock. Y bromeando con la banda, pues empezábamos. Joder, ¿te imaginas que tocamos en el mejor rock con Residente? Venga, coño, no sé qué. Venga, no jodas y tal, eso es imposible, no sé qué. Y a los pocos meses llamaron a mi batería. Oye, ¿queréis tocar de teloneros de Reincidentes? Y, pero ¿qué ha pasado? No, es que os ha escuchado el alcalde en un garito y la habéis molado mucho y ha contactado con nosotros y que quiere que toquemos, pero que toquemos de teloneros de Reincidentes. Y con, imagínate, con cuatro conciertos que llevábamos o por ahí, tocar con teloneros de Reincidentes, o sea, para mí... Una locura, tío. Era una puta locura, o sea... Y acabamos el concierto y bajamos y subía uno de los guitarristas de Reincidentes y me dice, hostia, qué cabrones, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Y digo, hostia, claro. Tío, pues haz lo que puedas, ¿eh? ¿Sabes? Claro. Qué hijo puta, tal, no sé qué, os habéis salido. Y para mí eso era que me estuviera... Palabras contando. Mayores, claro, joder, claro. Para mí era, mira, ayer sin ir más lejos estuve viendo a Koz en la Revi Live y estuve viendo el 50 aniversario de Koz. Uh-huh. y estaba el tío Luis, que desde aquí le mando un saludo. Juan Luis Serrano. A Juan Luis Serrano y The Bus. Y hace tiempo coincidí con él en la radio. Y ayer me vio, le digo, coño, tal, le fui a saludar. Nos dimos un abrazo y me dijo, joder, eres muy grande, ya te he visto que estás ahí otra vez liado. Y le dije, no, el grande eres tú, qué polla, yo a tu lado soy un bicho. Y me dijo, no, te lo digo de corazón, te lo digo de corazón. Y cuando le conocí a tío Luis, pues... Me dijo, me lo fueron a presentar y me dijo, no, si yo a este tipo le conozco. Si Niño Muñeco está sonando fuerte en el mundo del rock. Y le dije, joder, digo, pues que me digas tú eso, que te lo diga yo a ti, ¿sabes? Tiene como sentido, pero que me lo digas tú a mí. Ya, sí, la verdad es que hay muchos casos que pasa eso, ¿no? Claro. Que de estar avivando a tu banda predilecta, luego llegas a ser su cantante o su bajista o su guitarrista, bueno, o sea, sí. Mola mucho eso. Yo ya te digo, cuando empecé con esto jamás pensé que iba a conocer tanto a tantos grandes músicos a los que yo he seguido en su día cuando era un chaval. Y eso es lo muy bueno, o sea, que luego estás en la mesa sentado, es como a mí me ha pasado con el programa. Claro. Pues yo jamás sentarme a tomar una cerveza con músicos. Claro, si casos, claro, o sea, claro, sí. Para mí esto es como te ha pasado, claro, te está pasando yo a mí. Yo lo estoy claro. Gozando, ¿sabes? Yo ahora disfrutando, estoy disfrutándolo. Estoy con todo esto. El día que no disfrute con la música, pues diré hasta aquí he llegado, efectivamente. No doy más. Ojalá no se te... No llegue a pasar cuerda, eso. Te encuerda. Esto es te encuerda. Sí, esto es te encuerda, pero mucha. No, sí, escucha. Pero mucha. Si yo para mí, ojalá... Ojalá esto durara siempre, ¿no? Pero bueno, el día que no sea... Yo lo hago porque disfruto de ello. El día que no disfrute de ello, porque al final lo que tú das al público es lo que tú tienes dentro. Y si tú no transmites ese disfrute, el público lo nota. Parece una tontería. Esto lo dice mucha gente, pero yo no tenía ese concepto de que era verdad hasta que no me subí a un escenario, ¿vale? Yo veo, yo decía, joder, tronco, es verdad que, decía, no, es que si transmitís mazo y tal, y es verdad, tío, y luego lo notas, cuando ves a algún grupo que o se lleva a uno mal con el otro, o están a tiros y tal, eso lo transmites al público, o no te apetece tocar, eso lo transmites al público, y yo no quiero que pase eso con el rock, con la música que tanto amo. ¿Sabes? Sobre todo con tu banda, o sea que no, claro, lo más importante, porque la banda es una segunda familia, por entre comillas, y en donde yo creo que ahí se fraguan los momentos más inolvidables, los momentos más buenos. No, y que hay veces que pasan más tiempo con la banda que con tu propia familia. Así es. Sí. No, es que es así, porque es así. Tienes que estar componiendo, escribiendo, pues, tocando, ensayando, y al final. Y al final es tiempo, más el trabajo y todo eso. Tiempo pues, que pasas con ellos y al final se convierten en, pues, en principio tus colegas y luego ya en tu familia, en tu segunda familia. Pues genial, David. Oye, la verdad que mola mucho esto. Tú, Julio, ¿qué piensas de todo esto, de todo lo que está sonando? Ahora, ¿tú te imaginas alguna vez decir, oye, que está sonando mi música fuera de España? Ahora mismo está sonando en América, en Ecuador. Está sonando porque estamos en directo. Claro. La señal está en directo. No, y de hecho de Argentina. Claro, imagínate, ¿tú qué piensas tú? Pues no, la verdad es que nunca me lo había imaginado. ¿Lo alucinas o...? Y además, ¿qué es eso? Que yo pasé con el otro grupo, los conciertos eran para familia, que... mi tío, que cumple años, pues venga, hacemos... Y no iba mucha gente, y empezar a tocar con ellos. Y pues eso, y ver en el Mejor Rock, el Mejor Rock fue, que dice él, ese día cuando Reincidentes había un huevo de 3.000 personas metió. Vamos, metimos todos los huevos. Yo creo que poco a poco. Y de estar tocando para el tío de este, que es su cumpleaños, a ver de un escenario con casi 1.000 personas o 1.000 personas delante, hostias. Claro. Yo creo que poco a poco van cogiendo el testigo de lo que es, en realidad, pues lo que es ser una banda de rock urbano, de clásica, antaño, ¿sabes? Sí, sí. Porque con todas las frescuras, con todas las modalidades que hoy en día hay, pues mantenerse, yo creo que en este ámbito, en este reducto, en este estilo musical, creo que es muy difícil, y mantenerlo es mucho más todavía. Y ya conforme ustedes han entrado con un buen pie al público, pisando fuerte, o sea, yo creo que la ¿cómo te digo? El riesgo de bajar un poquito el pistón es bastante, ¿no? Hombre, tiene ahora, que mantenerse. Pues. Ahora tienen un examen muy difícil. Yo siempre he dicho que el segundo disco es el que refuerza una banda. Yo siempre he dicho que el segundo disco es el más peligroso. Claro, porque. El más peligroso. Lo vais a flipar. Porque el primero, tú fíjate, o sea, yo particularmente, los 9 temas que salen en el disco. Es que son buenos todos. Es que los 9 son temazos. Además, es que no dices, es que joder, es que estos son tacas. No. Es que unos son más rockeros, otros son más pop rock, otros más heavy, otros más reivindicativos y demás. Pero joder, y en esa, ahí es donde, en la variedad, donde está el gusto. Claro. ¿No? Y claro, dices, joder, este es el de la consumación de esto, pero tratándose de David, a mí no me extraña, no me sorprende nada. Ya le he visto que ha dicho, vas a flipar. No me sorprende nada. Yo sé algunos temas. Yo también pienso lo mismo, que van a flipar. Yo sé algunos temas porque, evidentemente, en ratos que hemos estado, mira, Domi, tal, pum. Hasta postrado en una cama. En el hospital, cuando yo he ido a verle, mira, Domi, esto, mira, tal, pum. Dices, joder, pero qué hijo puta eres, tío, pero vamos a ver, tío. Yo le tengo dicho, además, esta es otra de las cosas, pero esto ya es una domingada, ¿sabes cómo te digo? Yo le he dicho, escribe un libro, tío, porque terminará siendo... Con esas letras, esos poemas de la calle tan arraigados. Ahí, eso te iba a decir, o sea, claro. El rock urbano, pues, es poético también. Claro, claro. Y todo eso, pues, es... Que lo transmitas en una canción. Claro, claro. Yo creo que eso es... más de una vez le he tirado el ¿sabes? El anzuelo. Yo solo te puedo decir una cosa. Yo en el primer disco, este que está sonando. Asómate un poquito, David. Este que está sonando, me gustan todos los temas, pero había temas que a lo mejor decía. Pues ya sabes cómo es la música. Al principio hay temas que no te cuadran y luego dices, hostias, es que son. Tienen que ir ahí. Pero había temas como que tenía dudas de hostia, si cuadraban en el disco, como Es Infierno, que que para mí es un tema un tanto oscuro y bueno, del más oscuro interior, ¿no? Pero en este que hemos hecho, no he tenido esa sensación, ¿sabes? He dicho, hacíamos un tema, lo pasamos a él, los compongo en acústico y luego mi Joserra les mete los arreglos de guitarra, drummer de batería y Julio de bajo. Y cada vez que hacíamos uno decía, ¡guau! Esto es un pepino. De hecho, me llaman el Pepinos, claro, los cabrones. Sí, sí, sí. Porque yo decía, ¡guau! Esto es un pepino, tío, esto es un pepino. Incluso estando de cachondeo en una mesa tomando cerveza y metiéndonos con las mujeres, nace un tema, aquelarre. Correcto. ¿Sabes? Que claro. Es un tema que yo puedo decir, joder, es que Niño Muñeco me ha hecho caso a mí en un tema, por lo menos, tío. Digo, tenemos que. Y le decía yo a David, digo, tienes que hacer un tema de esto, tronco. A la semana ya lo tenía el cabrón. ¿Cuántos temas se quedaron fuera de este ¿fuera? Disco? Es que yo temas hechos tengo como 100 canciones escritas. Escritas y compuestas. De ahí empiecen a. Cogemos alguna y otras que empiezan a surgir. O sea, que estamos haciendo el proceso del disco y mando una al grupo, oye, que he hecho esto. O sea que sí o sí tienen que quedarse canciones por ahí. Sí, no, ya te digo que yo tengo tres. Pero guardadas, me imagino guardadas. Sí, yo tengo como tres o cuatro cuadernos de canciones hechas. O sea que el Niño Muñeco para rato, tío. Todas las canciones. Espero que sí. No, sí, con lo que estaba contando, que ese baúl tiene que haber 3-4 discos mínimo. De hecho, mi guitarrista me decía, tío, no mandes más canciones, me tienes hasta la polla. No mandes más canciones que. O sea, es que tú eres una. ¿Cómo es una? Talento puro, tío. Talento puro, tío. Una imprimidora, o sea, de. No, me mola mucho componer. Talento puro, tío. Sea uno de. Yo creo que eso se nace con eso. Talento claro. Puro, tío. Sea uno de los ratos que más me siento libre cuando compongo. O sea, para mí es desconectarme de todo y pensar en lo que quiero, en cómo me siento, de dónde vengo, cómo soy, y eso, y al final eso es Niño Muñeco. Y o sea, oye, ¿y el nombre? ¿Por qué el Niño Muñeco? ¿Qué? Pues a mí de siempre me han llamado el Niño. Entonces, en un principio dijimos, mi batería dijo, coño, pues le ponemos Niño al grupo. Y luego mi guitarrista, un día que nos juntamos a tomarnos una cerveza, dijo, hostia, ¿qué os parece si en vez de le ponemos un apellido a esto y en vez de Niño le ponemos Niño Muñeco? Y nos gustó a los cuatro y dijimos, hostia, pues suena bien. Menos mal que fue Muñeco. ¿Qué? Porque si le hubieran puesto lo que le. Luego le pusieron ustedes el mote de Pepino. Sí, sería Niño Pepino. El cabrón de mi guitarrista siempre está claro. Con el Pepino en vinagre. Claro. No, la decía verdad. Que me iba a hacer una camiseta. Yo creo que para que una banda también cale también con su música, pues yo creo que el nombre también. No, lo que pasa es que está muy bien trabajada, o sea, tío. Si es que yo está. Yo digo la verdad, Niño Muñeco, pues es una banda, pues ya está, te clasificas y de una al rock urbano, señores. Sí. Y esto es lo que es. No. No hubo ni tormenta de. Nada. De ideas ni nada, o sea, fue así. No. Y nos gustó a los cuatro, además nos moló. Luego el logo, yo sí quería que fuera un poco. Especial. Especial y. Y bueno, y le dije más o menos como lo quería a José Ramos, nuestro guitarrista, y habló con una pintora amiga suya que nos hizo el logo y tal, y diseñó el logo. Y luego al final los diseños de carátulas, interiores y tal, eso lo ha hecho todo, y la producción del disco y todo. Le ha hecho mi guitarrista, o sea. José Ra, que es otro. Pero aún otro pájaro. Aún otro me sigue pájaro. Quedando todavía la duda del muñeco, ¿por qué salió? Pues eso habría que preguntárselo, a ver, cabrón. Lo mismo estaba haciendo el amor con su mujer. Y le dijo, ¿y ese muñeco? Porque claro, lo dijo un muñeco, pero a ver cómo. Claro, dijo, ¿y ese muñeco? ¿Cómo le haces eso? Así que no sé. Lo que pasa es que mi colega José Ra también tiene mucho coco. Sí. Tiene mucho coco y es muy artístico también. Sí. Y el pibe. Yo me fío mucho de este menos, pero de batería y de mi batería, de Ricardo Mengot y de José Ra Valdivieso, me fío un montón. De este menos porque está como una puta cabra. Este hace está bien, como yo. Hace bien, menos. Mi bajista Julio Vidal está como yo, como un puto garbanzal. Por eso me fío menos de él. Me llevo mejor con él, pero me fío menos de él. Pero tanto Ricardo como José Ra son muy son muy, muy artísticos y muy concienzudos en lo que hacen. A ver, a ver lo que le has dicho, a ver si Julio mañana te sorprende con un pedazo de, escúchame, de tema. No tengo ni la menor duda. Ni la menor duda. Claro. Pero que está como una puta cabra, igual que yo, por eso me fío menos de él. Qué bueno. Si talento tiene también, que te No, sí. Oye, eso te iba a decir, o sea, esto es como un imán, tío, que tienes ahí y se juntan. O sea, claro, se juntan por claro. sí solo, por inercia van y pum. Y terminan. Sí. Yo siempre lo digo en mis conciertos, yo digo que no me he podido juntar con una mejor gente para tocar, para subirme en un escenario. O sea, para mí, los músicos que llevo yo detrás de mí, guardándome las espaldas, o sea, no los cambio por ninguno. Ya puede ser el mejor músico del mundo. Porque a lo mejor el mejor guitarrista del mundo viene a mi grupo y lo mismo le reviento la guitarra en la cabeza. Descarado. O lo mismo te echa y se queda el dueño de la bata. No, que si me echa, suele pasar, ¿eh? El agua aquí. No, bueno, pues entonces sí, lo lleva claro. Si me echa agua aquí como el Hacker Berry Phil. Me echa aquí el macuto en la espalda y digo, hasta luego, señores. Eso es un placer. Ha pasado mucho por ahí. Así que vamos a dejar a la gente otro tema de este disco. Venga, y volvemos ya. Pues, se nos va el tiempo. Volvemos ya con la despedida. Oye, pero antes de irnos, ¿qué tiempo te llevó producir este pedazo de disco? ¿Y para cuándo ya podremos ir disfrutando de lo que se viene? El disco lo hicimos en casi 9 meses. ¿9 meses hicimos el disco. Y el siguiente pues va por lo mismo derrotero. Faltan 2 o 3 meses para que salga ya hecho. O sea, lo que decía el Domi. Este año mismo lo podemos ya. Sí, sí. Sí, para el otoño. ¿Y vas a seguir con el mismo? El verano. ¿Va a ser un sencillo, sencillo o directamente disco completo? No, va a ser. Yo no sé cómo lo haremos. Depende un poco de la situación en la que nos encontremos. Pero me va a dar igual. Bueno, que también, es decir, nos cuentas cómo sufriste este percance. Pues esto fue en verano, se nos jodió la gira de verano. Esto fue en verano, salía de un ensayo de ensayar porque teníamos una gira con bastantes conciertos en verano y me dio un golpe de calor y iba encima de la moto y me dio un golpe de calor, me desmayé encima de la moto y ya no se acuerda de nada. Y ya no me acuerdo de más. No te mataste de milagro, tío. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, aquí estoy dando por culo y te queda un buen rato, ¿eh? Sí, bueno, llevo 8 meses y me queda un poquito más. Pero bueno, poco a poco, al final es tiempo, todo es tiempo. Bueno, pues hermano, vamos a dejar a la gente con más y volvemos para la estrella. ¿Qué les parece, chicos? Me parece bien. Bueno, pues un temita, Julio, a ver, te toca un temita. Pues a mí me gustan mucho todos. Todos no están en el primer disco. Si tengo que coger uno, yo cojo el de Tasquero. Tasquero, es que es muy bueno. Tasquero es muy bueno. De los primeritos. ¿Por qué te gusta ese tema o por qué escogiste ese? Mira, de los dos primeros temas que aprendí a tocar cuando entré en Niño Muñeco fue el Me Agarro de su Pelo y el de Tasquero. Y bueno, se me hizo más fácil aprenderme de Tasquero y fue la primera canción que yo empecé a tocar con ellos. Te quitaste la presión de encima. Y a gozarlo, claro. Sí, qué bien. Bueno, vamos a dejarle con ese tema también, Tasquero. Y aquí en Zona Metal, volvemos con la despedida. Qué desgracia, tío. El tiempo que corre y no se detiene. Corre, vuela. En ocasiones me canso de la realidad. Como un fico me planto en la barra de un bar. Camarero, le sugiero una cerveza, estamos tardando ya. Miles de voces me taladran la cabeza, la tarta está a reventar y vuelo. Pues amigo, nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Segunda de tranqui, que fresquita está. pH estabiliza, no sé por dónde andará. La camarera para pedirle más birra, me ve y me grita, ya va y vuelo. Pues amigo, nací tajero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Mortal, mi mente grita a mis pies para Dios quiero, me largo sin pagar y vuelo. Pues amigo, nací tajero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Si hay cerveza en su interior, porque los de agua pa' mí qué raros son. Y vuelo, pues amigo, nací tajero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Bueno, esto se va a poner aquí. Bueno, no. Todo bien con Domi, hombre, tío, claro, de puta madre. Tío, sabes que. Y además, sabes que yo cuando vengo aquí me siento como en casa. Lo sé. Y nosotros, pues, como un amigo más, como un miembro más de esta familia, porque al final hemos estado en algunos fregados, claro. Hemos hecho por acá y por allá y más allá, tenemos amigos en común. O sea, hemos tocado en la fiesta de Zona del Metal. Nosotros hemos hecho fregados. Esa bandera me la enfundé yo. Por ahí hay unas fotos, unos buenos recuerdos. Ah, y nada, sí, le decía a David que genial, hermano, que Niño Muñeco, pues. Vaya por muy buen, bueno, está yendo un buen camino, pero que continúen, chicos, y el mejor de los deseos desde aquí, desde el programa, desde este humilde programa, para ustedes, que muchísimas seguro van a llegar muy lejos. El segundo disco va a ser un pepinazo, como ya nos has dado ahí a entender, y la verdad que vamos a estar a la expectativa para ver esa evolución de tu banda, hermano. Vendrán por aquí a presentar el segundo. No, disco. Eso está claro. Como, ¿sabes? No, como no venga, le voy a escribir al David. Ya estaré yo encima. Estaremos. Ya estaré yo encima, no te preocupes. Y por aquí. A ver si algún día, pues, haces dueto con Marea, ¿no? Yo creo que va a ser. ¿Ese es el sueño o no es el sueño? No, no, no. Mi sueño es... Marea que suba contigo. No, vivir de la música. Mi sueño con, yo con vivir de la música, aunque sea con lo justo, me conformo. Que es muy complicado, pero me molaría. En estos tiempos sí, pero quién sabe, más adelante, a lo mejor, o sea, y con lo que vas tú pues cosechando, pues a lo mejor además, puedes... Además, Marea tiene muchas cosas en la cabeza para pa tocar conmigo. ¿Quién sabe? ¿Un festival o algo por ahí? A lo mejor lo que tienen es miedo. No creo. Te diga algo como el guitarrista de Desastre que te dijo, mira, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues... No, de los Residentes. Ah, de Residentes, perdón. Bueno, pues le diré, pues haz lo que pueda. Claro. Pues claro. Nada, oye, ¿y qué? ¿Y tú, Julio? En este disco, en esta producción, ya me has dicho que te sientes... bien embarcado la segunda producción, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo? Pues, hombre, yo sí he visto esa evolución que dices que veremos. Yo sí la he notado mucho, claro. ¿Sabes? A la hora de todo, ¿sabes? También meto más coros y tal, o sea que. ¿Alguna colaboración, creo, algo, no? Sí. No, bueno, colaboración no. Colaboración de otros. No, él dice de otros músicos. Otros músicos, colaboración sí, de otros va músicos. Va a haber una sorpresa. Déjanos aquí, nosotros tenemos acostumbrado a dejarnos una pequeña... ¿Cómo se dice ese? Una pequeña... Intriga. No. Un adelanto. Surprise, un pequeño adelanto. Un spoiler. No. Bueno, ya se me vendrá a la mente. Vale. Déjanos una... como una propinilla o algo. Sí, sí, una exclusiva. Una exclusiva. Una exclusiva. Bueno, pues eso, lo que te iba a decir, que colaboran... La historia es un poco curiosa porque empezaron a seguirnos unos chavales. Ya sé. Y al final se han vuelto amigos y tienen una pequeña. Ellos hacen. Son una pareja. Sí. Que hacen. No te voy a decir el nombre porque me molaría que lo descubrierais en el disco. Y hacen una. Queremos que hagan una pequeña colaboración y van a hacer una pequeña colaboración en este segundo disco. Porque al final ya se ha convertido en... De empezar a seguirnos a nosotros, al final pues se han convertido en colegas. ¿Y les has dado algún tema a elegir? Eso es... ¡Qué bueno! Eso es cosa de José, de mi guitarrista, que no desvela los secretos. Entonces no lo quiere contar a nadie porque somos los demás muy bocachanclas. No, lo cascamos enseguida. Entonces, el proyecto lo lleva él con Raúl y con Elena, que son los dos chavales que van a hacer con nosotros la colaboración en el segundo disco. Un besito para ellos. Y ya te digo, y esa es la sorpresa. Pero para nosotros va a ser una sorpresa también, porque no sabemos ni qué canción, ni qué es lo que van a hacer, ni absolutamente nada. Oye, ¿y para cuándo me decías que van a entrar a estudios? O sea, No, ya está todo. Ya está todo ya arreglado. Ya está todo arreglado, está todo grabado, está todo. Falta alguna cosilla por ahí. Falta alguna cosilla, algún coro y tal, pero vamos. A un arreglo de esto. Pero poquito, ya. Ya te digo, esperemos que en 2 o 3 meses esté el disco. Ya en el mercado. Ya en el mercado. Para el veranito. Sí, esperemos que ya. ¿Va a ir con algún adelanto, con videoclip incluido o lyric de los que ahora se está también? No creo que de momento no vamos a hacer ningún videoclip. Queremos hacerlo, pero de momento no. Porque tenemos una lucha interna de poderes. No sabemos qué canción. A uno nos gusta más una, a otro nos gusta más otra. Y estamos ahí un poco entre el bien y el mal. Pero seguramente haremos alguno, pero no va a ser para allá. Va a ser para después de la presentación del disco, sacaremos un videoclip. Ah, genial. Pues oye, ¿alguna cosilla más que quieran acotarnos? Pues hombre, recordarnos recordar el evento del próximo 16, sábado, a la apertura de puertas es a las 8, a las 9 menos cuarto puntual y religiosamente tocará la primera banda. Y demás, y luego pues al precio de 10 pavitos, Centro Social La Tacita, Centro Social Entrevías, calle Calero Pita número 3. Y nada, que os esperamos ahí con los brazos abiertos. Buenas noches de rock urbano. Y que te esperamos a ti también, que tú de aquí para allá. Tú de aquí para allá que te pilla dos patas. A mí me queda cerca, sí, la verdad. Por eso te digo. Te caigo y nos tomamos por ahí la birrita. Te digo. Y a disfrutar del buen rock español que hace muy bien también para el cuerpo. Efectivamente. Pues nada, chicos, Julio, algunas palabras. Nada, que muchas gracias por habernos... Bueno, a ustedes por el ratito que se han tomado la molestia de venirme a visitar. Y un placer. Yo no tengo palabras, tío, para contigo. Agradecerte infinitamente tu tiempo. A ti. ¿Cómo estás? ¿Has tenido ese detalle de venirnos a ver? No, no, hombre. Y hablar y charlar un poquito. Hay que sacarlo de casa. ¿Cómo no? También. Y... Hay que venir y más cuando la gente se preocupa en promocionar tu trabajo. Como decía Miguel Ángel Lijarro, dice, como si suspenden el concierto, el caso es salir de casa. Ya sabes que aquí Zona de Metal es vuestra casa, chicos. Muchísimas gracias. Y aquí gracias. Para lo que haga falta. Fenomenal. Pues lo mismo, y a las señoras, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar Patricio, siempre acompañando. Por aguantar a este elemento. Y a ti, Domi, yo ya no te tengo palabras que decir, tío. Tú solo me falta sacar las llaves y darte, toma. O sea, y no te las doy porque a mí solo me han dado una. Ya, ya. O sea que, pero ya sabes que esta es tu casa. Ya lo sé, muchas gracias, Patricio. Siempre sabes que mi teléfono, mi casa, mis abrazos están contigo y para las causas que tú necesites de este humilde servidor. Sabes que estamos ahí. Muchas gracias, Domi. Bueno, chicos, nada. Oye, yo les voy a dejar a la gente también ahí con un par de temitas ya para despedirnos. Un par de temitas y la verdad que me molaría o me daría ilusión de que tu señora, David, escoja un temita, un tema de este disco, el que más le llegue, y lo mismo para la esposa de Domi también, otro temita ahí. Las damas, que justamente ayer tuvieron su día, Sí. Así que. Pues yo la de Miau. A ver. Yo elegiría la de Miau, que es muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta mucho. Ya habéis puesto Me Agarro de Su Pelo, que también me gusta mucho. Pues elijo Miau. Genial. Marta. ¿Y aquí? ¿A Marta? Marta. Venga, Marta. Mójate, pues mójate. Pues es que a mí me gustan todas. Pero a mí me gusta mucho una que habla sobre uno que se llama Miguel, que era un poco borrachingo. El hombre del buen beber. Esa me encanta. Bueno, me gustan todas, y las de las pulgas sarnosas estas. No, eso, los piojos resucitados. Liendres. Esa. Bueno, todas las canciones me encantan porque es que me vuelven loca. Yo creo que ya tengo hasta el CD rayado de todo el santo día tenerle puesto. Pero vamos, que todas son buenas. Genial, ahí les dejo. Bueno, vamos a dejarles con Liendres y con Miau, que nos han pedido las jefas, Sí, sí. Bueno, venga. Muchas gracias, maníacos. Yo les veo el próximo. Bueno, les veo, digo. Nos estamos reencontrando acá en Zona de Metal el próximo sábado. A ver, ¿quién tenemos por acá? El próximo sábado tenemos la visita. ¿Qué estamos el próximo? 16, no. Ah, la presentación del disco de Chustankian, que viene por acá. Y aparte, estaremos reencontrándonos con viejos amigos de Diverso Rock: el Botas, Jaco y Gus Ávila, que quedó algo pendiente de hace 7 años. Y vamos a reencontrarnos esta vez. Vamos a hacer un programón aquí, pues. Y a pasar a la puta madre, como siempre hemos venido a pasar. Y al salir a ver a Niño Muñeco y a Zona Rofán. ¡Es verdad! Lista. ¡Es verdad! Que pasamos lista. Es verdad. Mira, buen plan, Para hombre. El próximo fin de semana. Así que hombre. Nada. Maníacos, nos vemos los vídeos el próximo sábado. Chao. Ahí los dejo con Niño Muñeco. Chicos, despídanse. Hola, hasta luego. Hasta luego, otra. Nos vemos los bares. Exactamente. Cansada, yo no entiendo nada. Párate nuestro reloj. Y ese instante una eternidad duró. Cerraste la puerta con la llave puesta. Del otro lado yo, con mi sombra me senté en un escalón. Y mis te quiero se pudrieron en abril. Lo dejaste sin plantar en tu jardín. Ya no te importa que haga frío aquí en Madrid. Cuando se desnuda ya no es para mí. Después de arrastrarme, casi congelarme, el invierno pasó y otra primavera entró por mi balcón.

cuente más historias que nos llama Julio Verne. Habéis querido ser piojo, pero no llegáis ni a liendre. Liendre. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.